встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. George Brandes, filósofo danés, descubridor de Kierkegaard y corresponsal de Nietzsche, escribió una introducción a las memorias de un revolucionario, de Kropotkin, de donde extraemos el siguiente pasaje. Pocos hombres han figurado como lo ha hecho Kropotkin en todas las clases de la sociedad, y pocos las conocen como él. ¿Qué cuadro? El niño Kropotkin, con el cabello rizado, vestido de paje y colocado cerca del emperador Nicolás, o corriendo tras el emperador Alejandro, sirviéndole de escolta. Y después este otro, Kropotkin en una terrible prisión, mandando a paseo al gran duque Nicolás, u oyendo las manifestaciones de locura de un compañero encerrado en una celda bajo sus pies. Ha hecho una vida del aristócrata y del trabajador. Ha sido paje de cámara del emperador y escritor sin recursos. Ha hecho la vida del estudiante, del oficial, del científico, del explorador de tierras desconocidas, del administrador y del revolucionario perseguido. En la emigración ha tenido que vivir algunas veces con pan y té, como un campesino ruso. Ha sido objeto de espionaje y se ha visto expuesto a un atentado, como un emperador de su país. Pocos hombres habrán tenido tan harto campo de acción como él. Del mismo modo que como geólogo puede seguir la evolución prehistórica de centenares de miles de años atrás, así también se ha asimilado toda la evolución histórica de nuestra época. A la educación literaria y científica que se adquiere en el gabinete de estudio de la universidad, como el conocimiento de los idiomas, literatura, filosofía y matemática superior, agregó, siendo muy joven todavía, la que se obtiene en el taller y el laboratorio, así como en plena campiña, estudio de ciencias naturales, arte militar, fortificación, maquinaria y aplicaciones industriales. El carácter de sus conocimientos es verdaderamente universal.